El programa de circulación de artes escénicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Telón 2020, luego de más de 20 funciones, la mayoría virtuales debido a la pandemia, llega al cierre este 11 y 18 de diciembre con la presentación del Taller Permanente de Investigación Escénica, quienes interpretarán sobre el escenario el poema Espacio, me has vencido, del escritor César Dávila Andrade. Nos acompaña en esta mañana el maestro Kleber Viera, quien dirige este trabajo, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, maestro. ¿Cómo está? Pues encantado de estar una vez más aquí en la casa grande, y contigo con la radio. Maestro, ¿podemos entender el trabajo que van a presentar este 11 y 18 de diciembre como una versión en danza del poema César Dávila Andrade, Espacio me has vencido? Es mucho más amplio, ¿no? Es un viaje mucho más largo que nos tomó casi 2 años completos de trabajo obsesivo, un trabajo encantador de otro lado, ¿no? Pues estábamos todos fascinados con el personaje y adentrándonos en su poesía. Espacio me ha vencido apareció dentro del trabajo, ¿no? El poema, uh-huh. Pero yo pretendí desde el comienzo como hacer un dibujo, crear una figura del personaje, pero también refiriéndome a sus inicios, digamos, a su infancia, recogí un poco también su juventud, cómo descubre, cómo ve el amor. También tuve, yo quise evadir una de las primeras consignas que me había propuesto al topar semejante autor, era no hacer boletín y elegía de las mitas. Pero finalmente, es como alguna vez lo dije, porque lo viví y lo sentí así, es el mismo Fakir, el mismo César Dávila, que me puso contra la pared y no pude eludir el tema que para mí es fundamental, ¿no? El tema del indígena, uh-huh. La identidad y toda la historia dolorosa que vivimos, ¿no? Y que la seguimos padeciendo. Entonces es mucho más grande, ¿no? El esfuerzo, la visión que nosotros hemos querido dar del personaje César Dávila Andrade. ¿Por qué el Taller Permanente de Investigación Escénica resolvió acercarse a César Dávila Andrade, el Fakir, desde este poema? Verás, yo empecé con esta aventura porque, fíjate, estuve como julio, agosto del 2017, estaba dándome una vuelta por aquí, por la Casa de la Cultura, en el hall. Creo que no tenía gran cosa que hacer, no me acuerdo, pero en el hall de la Casa de la Cultura me encuentro con Rubén Guarderas. Tú entenderás que uh-huh. El taller pertenece, es parte del Ballet Nacional de Ecuador, ¿no? Ahí tengo la sala y, en fin. Entonces, como es mi director, yo lo encontré ahí, al Rubén, y él me pregunta que, o yo me le pregunto, no me acuerdo, pero a resultas de esto es que Rubén me dice, haz lo que quieras, haz lo que te dé la gana, algo así me dijo. Y yo estando en la Casa de la Cultura salí con esa impresión y me detuve en el árbol que está ahí a la salida de las gradas de la Casa de la Cultura, es el árbol que se comió la banca, digo yo, ¿no? Y en ese árbol yo empecé a imaginar subirme al árbol y crear un puente aéreo y con una tirolina y hacer que el Fakir vuele cortándose la yugular. Entonces esa fue la primera imagen, la primera figura. Yo quería volar, yo quería ser Dávila Andrade, cortarme la yugular y con una manguera grande derramar sangre, ¿no? Y abajo uh-huh. Imaginaba a todos los quinceañeros, suicidas, rockeros, vestidos de negro, embriagándose en la sangre de César Dávila Andrade. Esa fue la primera visión, la primera hazaña, ¿no? O sea, subirse al árbol y cruzar al otro árbol que está detrás de las dos esculturas. Y trabajamos en el 17 e hicimos una versión completa para la calle. pero este vuelo del fakir de un árbol al otro árbol, a como a unos 50 metros de altura, fue imposible, porque los permisos con bomberos, con empresa eléctrica, con el municipio, era una cosa imposible. Es un sueño que todavía lo mantengo y lo mantenemos con el equipo, ¿no? Después de esa frustración y de ese fracaso, es que empecé a hacer la versión sala para el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Y eso lo estrenamos, lo preestrenamos en noviembre del 18. Entonces, por eso es que te digo que esta obra nos llevó más de 2 años trabajarla. Más o menos esa es la historia. Y, maestro, ¿usted cree que con este trabajo se genera algún tipo de acercamiento, de alguna manera, simular el ponerse en los zapatos del escritor en sus últimos años? Entraríamos ahí a hablar de este problema grave que es la difusión. Desgraciadamente yo generalmente hago obras muy grandes, ¿no? Entonces tengo 9 bailarines en escena, tengo 4 o 5 músicos, 2 cantantes raperos, un cuarteto de cuerdas, no, mentira, descenso, ¿no? O sea, rojo, sinfónico para mí, ¿no? O sea, hay mucha gente, los efectos igualmente de rapel y todo eso. Entonces, es una obra grande y que si la hemos bailado 8 veces, 10 veces, es mucho. Entonces, es lo que siempre fracasamos en Ecuador, ¿no? O sea, la difusión de las obras, ya no estoy hablando de la producción, sino difundir las obras. Entonces, nosotros estamos contentos, yo estoy muy contento de que podamos estar en el Teatro Nacional y podamos dar 2 funciones y que otra gente, más gente pueda acercarse a este gran personaje, un personaje maldito, digo yo. La obra también es así, o sea, maldita, casi no la podemos difundir, pues. Entonces, por eso es que estamos muy agradecidos de estar en el teatro y de estar conversando contigo, Darío. Ahora, maestro, esa misma inquietud que usted tiene sobre la difusión de las obras, que ha sido un problema en nuestras artes, ¿qué piensa sobre la figura de César Dávila Andrade en la cultura contemporánea del país? ¿Es una figura o un autor que mantiene aún su vigencia o está siendo olvidada? Mira, el fakir César Dávila es como la piedra de toque donde se revela esa composición media perversa que somos como continente y como país, pues. O sea, nosotros rechazamos y seguimos rechazando nuestra parte india, es doloroso decirle, pero César Dávila Andrade es un autor maldito, ya te lo dije, no mucha gente le entiende, todo lo contrario, lo primero que dice, pero se mató, pero era alcohólico, ¿entiendes? O sea, es un autor muy complejo, de un poder, no sé, de un cerebro, de una mente privilegiada, que él se quedó en el umbral, o traspasó el umbral y haga a lo desconocido, ¿no? Y eso le llevó a la muerte y a hacer ese acto inconcebible para nosotros. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta mañana nos acompaña vía telefónica el maestro Kleber Viera, quien es parte del Taller Permanente de Investigación Escénica, y ellos este 11 y 18 de diciembre estarán ya cerrando el programa Telón 2020. Recordemos que a lo largo de este año este programa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha llevado a los escenarios virtuales, así como también en el inicio del año de manera presencial, varias obras para que puedan circular y puedan ser presentadas al público. Ellos cierran este programa el 11 y el 18 de diciembre. Y bueno, también nos acompaña en este momento Cristina Celio. Ella es parte de la propuesta musical que acompaña Espacio Me Has Vencido. Buenos días, Cristina. Hola, buenos días. Es un gusto estar conversando contigo, aunque sea por este medio. ¿Cómo ha sido asumir este reto, no? Ponerle música a Espacio Me Has Vencido. Fue uno de los retos más difíciles que he tenido hasta ahora, pero uno de los más satisfactorios también porque he aprendido muchísimo, he hecho cosas que jamás he hecho. Y ha sido un proceso largo de experimentación y creación y composición con mis compañeros también. Entonces, aprender juntos, eso ha sido este camino. ¿Qué exige? Dos años, creo que más de 2 años ha sido ya. ¿Qué exigencias demanda espacio me has vencido en el lado musical? A ver, pues, como somos varios músicos, es empezando por ahí, empezando por la coordinación de ensayos, también requerimientos, sobre todo de espacio en el teatro, por eso también nosotros requerimos el Teatro Nacional para hacer esta obra, justamente por eso, porque tenemos una banda grande, tenemos bastantes instrumentos, siempre garantizando como la calidad, ¿no?, del sonido, del espectáculo. Eso es lo que más nos está tomando. Mira, yo voy a meter mano aquí porque la obra realmente dura 1 hora y media. Y en esa obra hay muchos géneros y muchos estilos de danza, ¿no? Entonces, para empezar, por ejemplo, empezamos con un rap. Y la Cristina tuvo la valentía y la creatividad de poner, hacer en rap Ciudad a Oscuras de César Dávila Arnaiz, que es un poema larguísimo, muy bello, pero complejo. Luego hay, qué sé yo, otro rap, pero mucho más rápido. Luego pasaríamos a la cocaína, por ejemplo, que es... Claro, sería la diversidad de géneros. La diversidad de géneros. Estaba pensando en lo mismo. Diversidad de géneros que... De eso, de pasar del rock, del metal, luego pasamos al pasillo. Y pasamos al pasacalle y pasamos... Hay un yarají. O sea, es impresionante, ¿no? Yo te miro y te agradezco, ¿no? Porque es una obra, como digo, vasta, ¿no? De un gran aliento, y que la música, es, yo te he dicho, me emociona, ¿no? Me emociona, uf. Es un recorrido para mí espectacular porque ha ido igual de la mano con la creación de la obra. Como te decía, nosotros tuvimos varios momentos en los que hicimos investigaciones, experimentaciones, por ejemplo, escribir poesía, escribir nuestros diarios, igual mirar al mundo con otros ojos, como nos inspiró César Dávila. Entonces, de ahí también empezó a crearse la música con poesías. ¿Y qué han ido cosechando a lo largo de este tiempo, desde cuando arrancaron con el estreno a este momento? Porque han tenido presentaciones, en efecto, en espacios públicos y otras también en lugares cerrados. ¿Cómo ha sido ese feedback con el público? Siempre ha sido todo un viaje, no sé, para nosotros siempre son muy satisfactorias las presentaciones porque... De todas formas, o sea, a pesar de que el formato es para teatro, la hemos sabido adaptar para los otros espacios. Y eso, no sé, el público siempre ha reaccionado de distintas maneras, de muchas formas, y eso también nos gusta muchísimo, que hayan esas diferentes reacciones. Maestro Kleber, regresamos con usted. Coméntenos este tipo de trabajo, ¿qué le ha dejado a usted de manera personal? Satisfacción de poner en escena a semejante autor que ni en mis sueños más delirantes lo hubiera pensado, ¿no? Para mí, mi forma de vivir, el arte, la vida en sí es una obra de arte, ¿no? O sea, yo tomo riesgos, yo no planifico, sino que la vida, el arte me habla, ¿no? Y por ahí va apareciendo, pues, cosas inesperadas, como te digo, que ni siquiera... Ahora, tengo sueños, ¿no? O sea, yo siempre estaré viendo árboles, viendo edificios y cómo voy a volar de un lado al otro lado. Entonces, hay ciertos momentos en que topan, ¿no?, estos temas, estas cosas, y producen el acto de iniciar un proceso, como digo, de investigación y largo, ¿no?, de montaje, donde... Finalmente, como te digo, sí, me da mucha satisfacción haberlo podido resolver, resolverla, puesta en escena. Viví momentos muy difíciles, muy duros, porque no es fácil el autor, no es fácil todo lo que yo mismo, los compañeros propusieron y empezó a... Había mucho material, tengo bailarines de una velocidad impresionante, enseguida me dan 10 veces más de lo que yo podría haberme imaginado. Entonces, en ese sentido, como te digo, aunque mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero también muy contento, muy satisfecho de haber logrado hacer esta obra. Y bueno, maestro, entonces entenderíamos que no es un trabajo que se encuentra concluido, abre muchas posibilidades para que igual la siga reelaborando y la siga reconstruyendo. Y no sé si la contemporaneidad, estos tiempos de pandemia, también llegan a ser parte de su proceso de creación. Ahorita ya estamos con otro autor, ¿no? Otro autor pesado, ¿no? Estamos con Javier Vázquez. Esta semana ha sido un paréntesis que hemos hecho, el proceso que nos tiene en este momento totalmente embriagados. Sí. Embriagados, vamos a hacer Angelote, amor mío, imagínate. Ya tenemos, o sea, desde enero, imagínate, ya tengo un año montando, elaborando este cuento. Igualmente, pues es un cuento maldito, ¿no? De Javier Vázquez. Entonces te doy una primicia, Darío. Nosotros le agradecemos, estaremos atentos para saber cuándo esto ya pueda salir al escenario y esperemos que en mejores condiciones, donde la gente también pueda tener el contacto presencial con la obra de arte que están presentando de Javier Vázquez, otro gran escritor ecuatoriano. A nosotros solo nos queda recordarle al público que está con nosotros en esta mañana que esta obra, Espacio Más Vencido, será presentada este viernes 11 y 18 de diciembre, es decir, este y el próximo viernes a partir de las 7:30 de la noche a través de la transmisión del Teatro Nacional. Usted puede ya adquirir los pases, los boletos en www.buenplan.com.es. El costo es tan solo de $5 para poder observar este trabajo con varios artistas sobre el escenario y también con música en vivo. Queremos agradecer al maestro Kleber Viera por atender esta entrevista y también a Cristina Silio por acompañarnos. Muchas gracias, éxitos. Gracias, buen día. Gracias.